Dani Garrido. Se espera gran carrusel, gran canalla hasta la 1:30 de la mañana. Vamos con la información. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. El gobierno de España pide al presidente de Argentina que se disculpe por las palabras que ha pronunciado contra Pedro Sánchez y su esposa en un mitin de Vox en Madrid. Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. No ha hecho falta que Javier Milei nombrara directamente a Sánchez y a su mujer. El Ejecutivo español califica estas palabras de gravísimas y exigen una disculpa al líder de ultraderecha. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado que se trata de un ataque frontal a la democracia y a las instituciones de nuestro país. España llama a consultas a la embajadora española en Buenos Aires y anuncia medidas si Milei no se retracta. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Desde Europa, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha condenado las palabras de Milei. Álvarez, en esa declaración institucional, ha dicho que ha contactado con todos los portavoces parlamentarios y que casi todos le han respondido, menos el Partido Popular y Vox. Abascal ha dicho que es ridícula esa llamada. El Partido Socialista ha pedido a los populares que desaprueben las palabras del argentino, pero el Partido Popular rechaza desmarcarse. Dicen que ellos hacen oposición al presidente de España, no al de Argentina. Mañana, a partir de las 8:30, José Manuel Álvarez estará en Hoy por Hoy con José Luis Sastre. Y noticia de esta tarde, el Estado Islámico ha reivindicado el ataque contra un grupo de turistas en Afganistán en el que murieron 3 españoles. Los otros 2 afectados, que salieron ilesos, ya han salido del país y la herida grave, también española, continúa ingresada en un hospital de allí. Nos queda el pronóstico del tiempo. La semana comienza con lluvias en gran parte del país. Rebeca Cojo, buenas noches. Buenas noches, sí, lluvias que dejan de nuevo en aviso amarillo a 5 comunidades. País Vasco, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Aviso amarillo además en Andalucía por oleaje. También lloverá, aunque de forma más débil, en el resto del Cantábrico, en Galicia y también en Madrid, Castilla y León y en el norte de Castilla-La Mancha y Aragón. Los termómetros se mantienen sin grandes cambios, mínimas inferiores a los 10 grados en las primeras horas del día en casi todo el país, con temperaturas ya más altas a la tarde, más de 20 grados en el sureste peninsular, rozando los 30 en Murcia, Sevilla y Córdoba. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Estas son las palabras que ha pronunciado el presidente de Argentina en el mitin que Vox ha organizado en Madrid para lanzar su candidatura a las elecciones europeas. Álvarez, lo escuchábamos en portada, lo ha calificado de ataque frontal a nuestro país. Ha pedido a Milei que se disculpe porque si no España tomará otro tipo de medidas más allá de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires. Sonia Palomino, buenas noches. Buenas noches. Para España las palabras de Milei son gravísimas, inaceptables y sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. Y además de exigirle al presidente argentino que se disculpe, el ministro José Manuel Álvarez ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, una de las medidas más fuertes de protesta en términos diplomáticos. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Álvarez ha tratado de recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para esta declaración, pero en el caso del Partido Popular y de Vox, según ha explicado, no ha sido posible. He contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Álvarez ha recordado también que más allá de este incidente diplomático hay fuertes lazos de hermandad entre los pueblos español y argentino. Y desde Europa, el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, ha rechazado las palabras de Milei contra Pedro Sánchez, pero sobre todo contra el entorno familiar del presidente del gobierno, Sonia. Sí, Borrell le ha trasladado a Álvarez en una llamada telefónica su condena a las palabras de Milei. El alto representante de la Unión Europea, quien me traslada, que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea. Considera el representante de la diplomacia europea que los ataques a familiares de políticos no tienen cabida en la cultura europea. Los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de socios, ha dicho Borrell en un mensaje en redes sociales, en el que ha recordado también que el respeto en el debate público es uno de los pilares de la Unión Europea, la libertad política, la prosperidad y la cohesión social. El ministro de Exteriores ha explicado en esa declaración institucional que se ha puesto en contacto con todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios y que todos le han respondido, menos Partido Popular y Vox. Los populares se desmarcan del rechazo a las palabras de Milei y creen que el gobierno tiene fines electoralistas con todo este asunto. Mariela Rubio. Así es, según el PP, y es textual, los socialistas buscan utilizar las declaraciones de Milei para activar a su electorado más desmovilizado. No participaremos en una estrategia del PSOE para distraer de los problemas internos del gobierno, es lo que decía el portavoz parlamentario popular Miguel Tellado. El señor Álvarez, que no nos llamó para informarnos de la posición de España con respecto al Sáhara, a Ucrania o a Gibraltar, nos llama hoy para que el Partido Popular defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino que el gobierno, su gobierno, acusó recientemente de drogarse. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. El silencio de Sánchez genera dudas internas en España, pero también genera desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior. Según Génova, hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones sobre los casos de supuesta corrupción en su entorno. Nuestra labor, dice el PP, es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina. Y hay más reacciones desde Sumar, desde Podemos e incluso representantes de las instituciones españolas, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los últimos han sido los de Vox, el propio Abascal, Pilar Díaz de Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. En sus redes sociales, el presidente de la ultra derecha ha calificado de ridícula la llamada de Álvarez y ha escrito textualmente: los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca la soberanía de la nación, no cuando se menciona la presunta corrupción de la mujer del presidente. Tómate otros 5 días de vacaciones para lloriquear, pero no montes patéticos numeritos diplomáticos. La presidenta del Congreso también en Twitter ha asegurado que no se pueden seguir permitiendo discursos que generen crispación y odio, en referencia al de Milei, como tampoco se pueden permitir ataques frontales contra la democracia española. Añade que las instituciones deben estar a la altura de la gente a la que representan. Desde Sumar, Yolanda Díaz dice que la respuesta más contundente a los insultos del presidente argentino y al encuentro de los empresarios españoles, entre ellos Garamendi, el presidente de la patronal, es gobernar más y mejor. Alfredo Serrano es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? España ha llamado a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die, sin una fecha de regreso establecida. ¿Esto puede ser el paso previo a una ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina? Pasan por un momento muy difícil, fundamentalmente provocado por una política exterior del presidente Javier Milei, que lo que ha ocasionado con España... ya lo viene practicando con Brasil, insultando al presidente Lula, lo mismo ha hecho con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo mismo con Gustavo Petro, también con el gobierno de Chile, con el gobierno de Bolivia. Es una praxis que pone en riesgo las relaciones exteriores, porque creo que Javier Milei confunde hacer política exterior, yo diría que casi con hacer terapia personal, en tanto en cuanto pues vuelca todos sus odios, hace una visita sin cortesía de Estado y ya pues cruza todas las líneas rojas, pues insultando prácticamente al presidente, al gobierno español, con lo que ha dicho, y creo que realmente pone en grave riesgo las relaciones exteriores, las relaciones económicas. ¿Cómo de habitual es que venga un presidente, un primer ministro, en este caso el de Argentina, e insulte al jefe del Ejecutivo de un país democrático como es España? Creo que esto lo tenía anotado, lo tenía escrito, porque además lo ha hecho en un discurso, con lo cual no creo que sea la consecuencia de un momento inesperado, sino tenía con mucho deseo de insultar a un presidente español, rompiendo no solo los protocolos, sino yo diría la falta de respeto entre dos ciudadanos, más allá de los protocolos de política exterior y pone en riesgo muchísimo. Pone en riesgo lo que es las relaciones permanentes, culturales, de amistad, de exteriores y también económicas. Creo que eso es algo que además carece de pragmatismo el señor Milei cada vez que aplica su modus operandi del insulto en política exterior. Bueno, Milei ha venido a España, no se ha reunido con ninguna autoridad española, ni con el rey, tampoco lo ha hecho con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, tampoco con la presidenta del Congreso, pero sí lo ha hecho con el líder de la tercera fuerza política en nuestro país, con Santiago Abascal. ¿Cómo de excepcional es esto que ha hecho el presidente de Argentina? En este sentido ha querido acudir a España casi creyéndose que con su bendición, y sigue utilizando términos mesiánicos porque es su paradigma, puede ungir a una fuerza que afortunadamente en España ha demostrado su marginalidad, su no tener capacidad para llegar a la mayor altura, y además creo que lo hace con un espíritu de distracción de sus verdaderos problemas que tiene la Argentina. Hay que recordar que Javier Milei, en 5 meses de gestión, lleva una inflación acumulada de 106,9%. Repito, 106,9% es la inflación acumulada de Javier Milei en la Argentina en 5 meses, que no tiene parangón en la propia historia de la Argentina. Si comparamos con el gobierno anterior, sus primeros 5 meses no llegaba al 16%. Si lo comparamos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, digo, los dos que él más critica, designándoles de zurdo y todo ese tipo de cosas, no llegaba al 5%. Es decir, Javier Milei tiene más inflación acumulada en 5 meses que en 20 años en la Unión Europea, y creo que esto unido a la recesión económica, falta de empleo, caída del salario real, todo esto es lo que creo que no quiere, no desea hablar, y por eso probablemente es de los presidentes hoy en día que más viaja por el mundo, insisto, sin hacer relaciones políticas, sino más bien cuestiones estrictamente de índole personal. ¿Y qué hay en juego, Alfredo? Es decir, cuando se abrió la crisis diplomática entre Argelia y España, finalmente no fue a más, había intereses económicos por medio. En esta ocasión, ¿los vínculos económicos que existen entre España y Argentina acabarán de alguna manera por destensar la situación que se ha generado? Ojalá todo el mundo vuelva a la racionalidad, a su cauce, pero con Javier Milei decir racionalidad y decir tranquilidad es pedirle demasiado. De hecho, tiene grandes problemas con grandes potencias económicas mundiales, como el caso chino, que depende de un swap económico de alto volumen de recursos, fundamental porque no ha llegado ninguna inversión extranjera directa a la Argentina en su periodo, y prácticamente también ha puesto en riesgo sus relaciones, lo mismo con Brasil, con México, que son las potencias económicas latinoamericanas. Realmente Javier Milei, además, auguraba una llegada de inversión extranjera en estos 5 meses y no existe. La escasez en dólares sigue siendo acuciante y la única fórmula que tiene de captar dólares es encareciendo todos los productos en la Argentina. Yo te doy un caso, que hoy en día un litro de leche en la Argentina vale casi el doble o el triple que podría ser en París o en Madrid, y creo que él no está siendo consciente de esto, y cuando le preguntan por cuestiones microeconómicas y de la cotidianidad familiar, él hace prácticamente caso omiso, no le interesa, y creo que tampoco pues sigue no interesándole realmente el riesgo realmente gravísimo que tiene entre dos países que además tienen infinitas relaciones históricas y presentes. Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, gracias y buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Este domingo, al margen de la crisis diplomática que se ha abierto entre España y Argentina, ha sido un día de actos políticos en el que los partidos han puesto en marcha la maquinaria electoral de cara a las elecciones del próximo 9 de junio. PSOE, Sumar y Podemos, con mensajes contra la ultraderecha de Vox, y en el Partido Popular, centrados en atacar a Pedro Sánchez. Pilar. Zapatero arropando a Rivera, la candidata socialista, ha cargado desde Málaga contra la ultraderecha y ha sacado pecho de la victoria del PSOE en las elecciones catalanas. Este PSOE de los trabajadores, este PSOE de los humildes, este PSOE de los derechos de las mujeres y la igualdad. Este PSOE de la concordia, de la convivencia. Este es el PSOE que acaba de ganar en Cataluña. Feijóo ha centrado su discurso en la ley de amnistía, no la ha mencionado explícitamente, pero sí ha acusado a Pedro Sánchez por las cesiones del PSOE a los independentistas catalanes y ha hecho un llamamiento para derrocar en las europeas lo que considera que es el gobierno más débil. Un presidente que vive en un palacio que pagan los españoles no puede dividir ni alzar muros porque eso es lo contrario a presidir un país. Sumar y Podemos han seguido la misma línea. Yolanda Díaz asegura que las europeas plantean dos escenarios, el que defiende los derechos de los trabajadores. Por tanto, os pido la movilización para Nueva Canaria Sumar para garantizar un proyecto de vida para nuestra gente. E Irene Montero, por su parte, ha pedido contención en Europa frente a la extrema derecha. Si la guerra es la excusa para que la extrema derecha gobierne en Europa, necesitamos que la ciudadanía europea y especialmente la española lance un grito en defensa de la paz, del feminismo, de la lucha contra la emergencia climática y de los servicios públicos. Lo más importante en estos comicios, ha asegurado Montero, es acabar con las relaciones con Israel. Y es noticia de este domingo. Han encontrado el helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto a su ministro de Exteriores. El aparato tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una zona montañosa cercana a la frontera con Azerbaiyán. La Media Luna Roja ha desmentido que se haya encontrado el helicóptero en el que iban Adrián López Soler. Ya es noche cerrada en la zona del accidente y a esta hora no está claro si los equipos de rescate han podido dar o no con el aparato. Hacia las 9 de la noche, hora española, la televisión estatal iraní afirmaba que ya se había encontrado el helicóptero. Sin embargo, momentos después, la Media Luna Roja desmentía estas informaciones y aseguraba que el aparato sigue desaparecido. Por otro lado, el ejército iraní, en declaraciones a medios locales, ha afirmado haber detectado señales del helicóptero, pero de momento el presidente Ebrahim Raisi sigue desaparecido. En cuanto se ha conocido la noticia del accidente, se han movilizado más de 65 equipos de rescate que han llegado a la zona del siniestro y se han encontrado con una niebla espesa y previsión de lluvia. Además, desde el primer momento, el líder espiritual de Irán, el ayatolá Jamenei, ha hecho un llamamiento a la nación pidiendo el rezo por la salud del presidente y ha buscado tranquilizar a la población. Se prevé que sea una noche de búsqueda complicada porque la previsión meteorológica en la zona para las próximas horas es de lluvia y de niebla espesa. El primer ministro Netanyahu se ha reunido con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, con Jake Sullivan, para hablar de un alto el fuego en Gaza. Netanyahu está recibiendo también presiones por parte de uno de sus ministros del gobierno de concentración porque le piden un plan para el fin de la guerra antes del 8 de junio. María Ibáñez. La Casa Blanca ha informado en un comunicado que insta a Israel a que tome medidas para garantizar corredores fijos de ayuda humanitaria para Gaza. También exige a Netanyahu que persiga a Hamas de forma selectiva y no con un asalto a gran escala. Una operación que ha intensificado Israel en Rafah desde el 7 de mayo, el último lugar de refugio que quedaba para quienes huían de la franja, y que antes era acceso de la ayuda humanitaria. La ONU cifra en 800.000 los palestinos que han huido de allí, mientras el ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, presiona con dimitir si Netanyahu no tiene para el 8 de junio un plan de posguerra para la Franja de Gaza. Este incluye crear una administración estadounidense, europea, árabe y palestina que gestione los asuntos civiles y siente las bases para una futura alternativa que no sea Hamas. El primer ministro israelí considera que esto supondría una derrota para el país sobre el terreno. En las últimas horas, ataques aéreos contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, donde han muerto al menos 30 personas, y en Jabalia, en el norte. El blanco está ahora en un hospital que tiene cercado el ejército de Netanyahu. El presidente de Ucrania asegura que su ejército ha fortalecido posiciones en Kharkov frente a la ofensiva de Rusia en esta zona. Ha sido un día de ataques cruzados entre Kiev y Moscú, Adrián. Lo ha dicho hace unas horas en su mensaje diario a la nación en redes sociales. Zelensky ha asegurado que tras los combates de la última semana en la región de Kharkov, las posiciones del ejército ucraniano se han fortalecido. El presidente ucraniano también ha alabado el trabajo que están haciendo sus tropas en el frente de Donetsk, en el sureste del país. Como decías, ha sido un domingo de numerosos ataques en Kharkov. Así buscaban entre los escombros a las víctimas de un bombardeo ruso contra un edificio de civiles que se ha saldado con al menos 5 muertos, que se han sumado a otros 5 civiles ucranianos fallecidos en otro ataque ruso en la región. Por su parte, el gobernador de Belgorod ha asegurado que un ataque de cohetes ucranianos ha herido a al menos 13 personas. Las autoridades rusas también aseguran haber derribado decenas de drones ucranianos sobre su país en las últimas 24 horas. Además, la Armada ucraniana ha hecho pública esta mañana la destrucción de un buque buscamina ruso en el Mar Negro. Y España confirma que los dos españoles que resultaron ilesos en el ataque terrorista del viernes en Afganistán ya están fuera del país, mientras diplomáticos españoles siguen en Kabul a la espera de repatriar a las 3 personas asesinadas. El Estado Islámico se ha responsabilizado esta tarde de ese atentado. Rubén Criado, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Ya se encuentran fuera de Afganistán los dos turistas que salieron ilesos de ese ataque contra el grupo con el que viajaban por el país gobernado por los talibanes. Mientras ellos salían del país, una delegación de diplomáticos españoles entraba para agilizar agilizar los trámites de repatriación de la mujer bilbaína, que se encuentra gravemente herida pero estable en un hospital de Kabul, y los tres cuerpos de los catalanes que murieron en el ataque. La delegación la forman el embajador de España ante Afganistán, que actualmente se encontraba en Qatar por razones de seguridad, y un diplomático que reside en Pakistán, el país fronterizo. El grupo de turistas se encontraba en un bazar en la ciudad de Bamiyan cuando fueron sorprendidos y atacados por un grupo de hombres armados. Mañana declara la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Está acusado de fraude fiscal y falsificación de documentos, Sonia. Alberto González Amador comparecerá como investigado por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos. Está imputado junto a otras cuatro personas por manipular supuestamente facturas para hacer creer a Hacienda que había hecho unos servicios que jamás existieron. En total, el fraude ascendería a 350.000 euros. El delito fiscal se activa a partir de los 120.000, con lo que la pareja de la presidenta podría enfrentarse a penas de cárcel. La investigación de la Fiscalía, que ahora dirige la magistrada de Madrid y que tiene como origen un informe previo de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador era administrador único, apunta también a que los otros cuatro imputados habrían colaborado girando facturas. Tras el interrogatorio a González Amador, será el turno de un empresario mexicano que presuntamente es el arquitecto del fraude. Ayudó al novio de Ayuso en la confección de dos facturas falsificadas. La venta de mascarillas y otras prendas contra el COVID reportaron ganancias a González Amador justo cuando unas 100 personas morían a diario en la Comunidad de Madrid por el virus. Y 18.000 personas se han manifestado hoy en Madrid para defender la sanidad pública y mostrar su rechazo contra los planes de privatización de Ayuso. Carla Camacho. Vecinos y sanitarios de barrios y pueblos de toda la Comunidad de Madrid se congregan nuevamente en la Plaza de Cibeles para exigir una sanidad pública de calidad. Con la plaza llena, protestan en contra de los recortes y dirigen numerosas quejas al gobierno madrileño, también recordando a las 7.291 víctimas de las residencias representadas en muchas pancartas de la manifestación. Se pedir cita para el médico de GTD para dentro de dos semanas, cuando ya se te ha pasado lo que tenga. Te tienes que ir a urgencias, así es colapsar las urgencias. Yo del Pau de Vallecas, por ejemplo, que no te dan para las especialidades, tarda muchísimo tiempo en darte. Ahora, a mí, por ejemplo, para una cosa que me llevan de ácido úrico, 2 y 3 meses, o 4. Desde el sur hasta el norte de la comunidad se sumaron a la concentración para afirmar que no dejarán nada para la privada. Todos los gritos denuncian la falta de recursos en atención primaria y el constante aumento de las listas de espera. La edad es solo un número, y tanto que sí, porque siempre que la salud lo permite, una persona puede experimentar la vida independientemente de la edad que tenga. Por ejemplo, estudiar una carrera universitaria. En España, 10.000 mayores de 60 años van a la universidad. ¿Qué carreras eligen y cuáles son las razones que explican estas cifras? Es un reportaje de María Ibáñez. Yo me he dedicado antes a los camiones. Los últimos años iba llevando el frigorífico. A Manuel San Pedro no le pesan los años en la carretera. ¡Llevo 40 años al volante! ¡Hala, qué viejo! Y como le ocurre a Paco Martínez Soria, en Es peligroso casarse a los 60 años, no se cansa de fijarse metas. La juventud está en el cerebro. Manuel estudia tercero de psicología en la Universidad de Jaén a los 70. Me gustaría graduarme el año que viene. Como él, hay casi 10.000 universitarios mayores de 60, según los últimos datos del Ministerio, que corresponden al curso 2021-2022. Tuve hijos joven. No pude estudiar antes, así que ahora pensé que era el momento. María José Queral tiene 61, está en tercero de trabajo social en la Universidad de Barcelona. Tengo un buen recuerdo de la universidad, aunque terminé hace 40 años ya, pero bueno. Y hay quienes van por su segunda carrera, como Jaime Vara, que es licenciado en farmacia. Como yo hice la carrera de ciencias, mi interés ahora era hacer algo totalmente diferente. No sé, me divertía hacer algo pues de letras, ¿no? En este caso. A los 67 ha comenzado geografía e historia en la Pablo de Olavide, en Sevilla. Pues muy contento, la verdad. Gema Rojo, psicóloga experta en mayores, apunta a los beneficios de volver a estudiar o hacerlo desde cero. Especialmente en salud y en la construcción de relaciones sociales sólidas. Reducir la ansiedad y la depresión y afrontar mejor situaciones traumáticas, como la pérdida de seres queridos. Estar rodeados de juventud es otro plus. Mañana son todos de 18, 19 años, ¿no? Al principio, hombre, pues te cuesta un poquito, y sobre todo que hay que hacer muchos trabajos en grupo y todo eso. Creo que eso suma más que otra. Y Manuel insiste en que no hay cierta ventaja por ser mayor. Me han suspendido con un 4,9, como todo hijo de vecino. Los tres animan a estudiar a cualquier edad. Y que nunca hay que decir, no, es que ahora ya no puedo, soy mayor. Somos y a preservar la cultura del esfuerzo en tiempos donde la inteligencia artificial gana terreno. Y terminamos hablando de cine. Hoy en Cannes, mucha política. Y sigue José Manuel Romero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A la espera del western de Kevin Costner, la protagonista del día en Cannes ha sido Cate Blanchett. La actriz australiana es un trasunto de Angela Merkel en Rumors, una sátira sobre una reunión del G7. And there's something absurd about those people from a select group of countries. Hay algo absurdo en que un grupo selecto de países decidan el destino del mundo, decía la actriz en año electoral en Estados Unidos, y con los comicios europeos a la vuelta de la esquina, defendía que hay que participar para crear democracias saludables. Yes, I think voting is important. Mucha política se esperaba en Limonov, la película de sección oficial sobre el opositor ruso y poeta radical, pero el resultado es un biopic decepcionante, además en inglés y protagonizado por el británico Ben Whishaw. Pues así terminamos, Dani. Ayer teníamos 300 propuestas musicales, hoy no tengo nada. Nada, ni un Alejandro Sanz de la vida, ni nada. No, hombre, es que un domingo ¿Puedo así... ¿Puedo hacer un apunte del info que has hecho? Sí. Primero, que lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Y segundo, todo perfecto. Y me ha gustado el report de María por una razón. Yo creo que cuando, con 60 años o más, eliges ir a la universidad, seguramente la decisión de qué carrera eliges es mucho más madura que gente que la elige con 18, 19, 20 años, que puede acertar, pero que porcentaje de fallar yo creo que es mayor, como es normal, que si lo haces con 60 años. Un día tenemos que hablar de las vocaciones. Eso da para otro programa, pensaba que ibas a decir, un día hablaremos cuando tengamos 60 años. Digo, pues estamos hombre, a todavía, a mí me queda mucho todavía para eso. Dios lo quiera. Gracias, Almudena. Descansar, seguimos. Carrusel Deportivo. Dani Garrido.